Bueno, Durazno tiene la posibilidad hoy de capacitarse en uno de los oficios de mayor demanda a nivel laboral y de mayor crecimiento a nivel mundial, como es todas las técnicas o como son todas las técnicas de construcción en yeso. Hoy por hoy el yeso ya es familiar en cualquier tipo de construcción. Hoy por hoy el yeso se ha instalado en la construcción y está desplazando lo que es la construcción tradicional. Hoy el yeso no solamente se usa para reformar una vivienda, sino también se usa en la construcción de cero. Ya lo que es el revestimiento, lo que es revoque fino interior, no se usa más, se termina rústica la obra y después se pone todo yeso. Facilita lo que es toda la parte de instalación eléctrica y sanitaria y de gas, y a su vez le da una correcta terminación y una fácil después posibilidad de pintar y de definición de lo que es la parte interior. El yeso hoy por hoy es una gran solución a nivel de construcción, pero todavía en Uruguay tenemos una gran falencia o un gran déficit en lo que es la parte de mano de obra calificada en el tema del yeso. Mucha gente se piensa de que colocar yeso es amurar unos perfiles a la pared o colgarlos de un techo y poner unas placas y poner un poco de cinta y masilla y ya está. Y en realidad es un poco más que eso. Obviamente que cuando uno ve una obra recientemente terminada de yeso, recién pintada, queda preciosa. Cuando lo pone o coloca el yeso aquella persona que no tiene los conocimientos técnicos y no sabe el uso correcto de los materiales, pasa que uno ve la obra recién terminada, quedó preciosa, vuelve dentro de un mes y ya se ve rajada, se ven las diferentes patologías de esa construcción, por más que sea de cero. Entonces, nosotros lo que apuntamos con este curso es profesionalizar a aquella persona que ya trabaja en la construcción, darle las herramientas a aquella persona que no tiene ni idea, no tiene ningún conocimiento en lo que es la construcción en seco, pero está apuntando, quiere hacerse una reforma, quiere construirse algo, que pueda adquirir estos conocimientos desde cero y las técnicas reales y necesarias para poder construir correctamente. Para que se utilice una perfilería correcta de acuerdo al trabajo que va a realizar, para que se utilicen las placas correctas de acuerdo al trabajo que va a realizar, para que se use los diferentes tipos de materiales que están involucrados en la construcción en seco. Enseñamos las últimas técnicas, enseñamos todas las técnicas que existen hoy por hoy para construir correctamente el yeso. De hecho, enseñamos una técnica que mucha gente que hace años trabaja en yeso nos llama y nos consulta y a veces digo, les cuesta creer, que es la técnica para no lijar. Una técnica que soluciona el tema de la mugre, de la suciedad que hace el yeso cuando uno hace una reforma, cuando instala yeso en un lugar donde está viviendo gente. Todo lo que es la parte de no solamente suciedad, sino de trabajo, porque evitamos de ponerle todo masilla y después sacárselo con la lija. La técnica para no lijar es muy novedosa y realmente es muy buena de aprender y lo vamos a enseñar en este curso. Vamos a enseñar la técnica para no lijar, como diferentes técnicas, como diferentes posibilidades de trabajo, para que una vez finalizado el curso se den cuenta de que pueden trabajar de forma más rápida, más prolija y que el trabajo va a ser mejor acabado y mayor y más duradero. Técnico ideal para aquellas personas que no tienen conocimientos previos, pero también para aquellas personas que están en la construcción y que quieren profesionalizarse. Un curso corto, se va a dar por única vez acá en Durazno, de 10 jornadas, una vez por semana, los días lunes. Estamos comenzando lunes 29 de noviembre en Durazno. Lunes 29 de noviembre, el horario es de 19 a 23 horas, de 7 de la tarde a 11 de la noche. 10 jornadas, todos los materiales, las herramientas, elementos de seguridad, todo lo pone a disposición la escuela. Al finalizar se le entrega un certificado, un diploma de validez nacional como técnico instalador en yeso, dictado por profesionales de, más de 30 años de trayectoria en el tema. Así que bueno, quedan pocos lugares y todos los interesados se tienen que comunicar con nosotros al 096-40-51-51. 096-40-51-51. Gracias.